Ponga la hora con Estereo Fe. Es la hora 2:03. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria por lo que hizo en mí con su sangre. Su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces de un millón de ángeles no expresará mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado. Yo te quiero.